la agenda del lugar en donde estuvieres, porque parece que no hay un sitio en donde no esté ocurriendo algo. Y me refiero a, sí, a nuestros consumos culturales, al hábito que hemos ido recuperando de buscar un entretenimiento, un consumo que nos alimente el espíritu y nos reconforte un poco el alma. Sobre todo cuando pensás en obras de teatro, en películas y en espectáculos, siempre viene bien una valorización de las cosas que te tocan las fibras más íntimas. Por eso la música tiene un lugar destacadísimo a la hora de pensar qué vamos a hacer y a dónde seremos dirigidos por este apetito. En todo caso, te voy avisando, este fin de semana en el Centro Municipal de Cultura va a haber un recitalito, que se propone como un recitalito, pero que va a ser un verdadero espectáculo, porque vamos a tener la posibilidad de asistir al espectáculo al que nos convoca una guitarrista, una cantante, una autora y compositora de la Gran 7 en las últimas temporadas en la Argentina. Suena y resuena la voz y la cuerda de Cecilia Zavala, que ya está en contacto con la siesta que no fue. Buenas tardes, Cecilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, un gusto tenerte por acá, Cecilia. Se nota que vas a kilómetros por hora. Hay como una sensación así de que entramos en un tubo mientras charlamos contigo. ¿Porque estás viniendo para el lado de Santa Rosa o estás viniendo para el lado de La Pampa? Hacia La Pampa. Estás viniendo para el lado de La Pampa. Bueno, por ahí se entrecorta o algo, la audiencia ya nos disculpará, pero sabe además que muchas veces hay dificultades. Cecilia, es tu primera vez en la provincia, ya habías venido. ¿Cómo se organizó esta aparición tuya en distintos lugares de la provincia? Bueno, no es la primera vez, estuve varios años, en el 2015 en Santa Rosa, un proyecto que se llamaba Música Interior. Estábamos músicos del país dando vueltas por distintas ciudades, talleres y bajo de ensamble para presentar un concierto. Pero esta es la primera vez que lo hago de modo independiente y es de la mano de una querida amiga, la cantautora Silvia Sapsú, que dio para que esto se haga realidad, ¿no? Muy bien. Una amiga también, Silvia, una amiga del programa de Radio Kermés. Cecilia, ¿qué esperás que va a pasar en Santa Rosa, en Pico, por donde vas a andar? Digo, porque venís con un bagaje musical que es bien, bien argento, si se quiere. Pero también, lo manejás de cierta manera, ya estás acostumbrada a que haya una respuesta del público que te escucha. ¿Cómo pensás que va a ser en el caso de La Pampa, Cecilia? Bueno, para mí cada concierto es la celebración del aquí y ahora, digamos, a pesar de que yo tengo un repertorio parecido a un concierto que ya pasó, lo que construimos con el público es particular de cada noche, así que estoy muy expectante para estos dos conciertos que se vienen en Santa Rosa y el domingo en General Pico. Porque siempre, compartir con personas, con público de lugares no tan cercanos es una de las cosas favoritas. Muy bien. Bueno, ¿y cómo te venderías? A ver, para la persona que no te escuchó nunca, que no buscó a Cecilia Zavala en YouTube o que no la tiene en el Spotify, ¿cómo te venderías? Digamos, para hablar, por ejemplo, de géneros, ¿cómo le dirías a alguien? No, mirá, vas a escuchar tal y tal. ¿Hola, hola? ¿Cecilia, estás por ahí? Sí, se estaba cortando. Me dijiste algo de género, pero no escuché el contexto. Claro, ¿cómo le venderías el show a alguien que nos esté escuchando y que no te buscó en Spotify, no te tiene en YouTube? ¿Qué géneros le diría? Por ejemplo, mirá, te vas a encontrar con tal y tal. A ver. Perfecto. Mirá, yo soy una guitarrista, compositora, cantante, cantautora. Se van a encontrar con canciones originales y también con versiones muy originales de músicas que van desde nuestro folclore hasta hasta el rock nacional, por ejemplo, porque hago versiones de temas de Charly García o del Indio Solari o de Spinetta, siempre con una búsqueda de un diálogo íntimo entre la guitarra y la voz. Muy bien, ahí está. Es muy sencillo como lo plantea Cecilia Zavala, pero cuando la escuchás es otra cosa. Hay otra, no digo complejidad, pero sí que hay una riqueza en lo que hace Cecilia. ¿Qué tanto tuvo que ver Silvia como palanca para que aparezcas por acá en Santa Rosa y Pico? Bueno, porque desde el comienzo de la pandemia justo estaba por inaugurar un ciclo llamado Mujerío, donde convocaba a tres mujeres más, éramos cuatro en total, pero nunca lo pudimos hacer realidad porque nos agarró la pandemia, y en la segunda edición, que fue virtual, la invité a Silvia, y desde ahí estuvimos en contacto porque transitamos todo un camino juntas, donde yo la ayudé a terminar o a armar la estética musical y los arreglos de guitarra de su próximo disco, así que tuvimos un contacto cotidiano durante todos estos últimos años, una vez por semana encontrarnos por Zoom, así que ahí creció una amistad y el deseo de plasmar estos conceptos en Santa Rosa. Así que una cancelación que se transformó en una especie de taller a la distancia. Claro, era una especie de... Ahí se recorta la comunicación con Cecilia. Y trabajábamos juntas. Ahí está. Che, bueno, entonces esto es muy auspicioso porque seguramente va a volver a pasar algo, se van a generar canciones, me parece. Bueno, cada vez que hay una experiencia, Cecilia lo debe saber mucho mejor que yo, cada vez que hay una experiencia sonora así con gente y cuerpos y corazones vibrando alrededor, se hace como un fogón muy espiritual que después derrama en otros encuentros, derrama en copas de vino y demás. Más. Cecilia, bueno, esperamos que tu participación en la noche santarroseña y piquense esté coronada por muy buenas compañías y por palmas que vayan a premiarte. No sé si te queda algo que te parezca importante, que nos quieras decir de tu obra o de tu recorrido, que es bien vasto. Bueno, muchísimas gracias, ya vamos a estar compartiendo y siempre es una sorpresa esto de encontrarnos en la música y en el arte, ¿no? Y poder movilizarnos entre todos, poder conmovernos y emocionarnos. Muy bien. Bueno, gracias Cecilia, que tengas buen viaje y esperaremos a que empiecen a sonar en el Centro Municipal de Cultura el sábado y en el Centro Cultural Maracó el domingo, esas cuerdas y tus cuerdas. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Cecilia Zavala, autora, compositora, guitarrista, cantante de La Gran Siete, insisto, va a estar este fin de semana en la provincia de La Pampa. Nos vamos ahora a escuchar directamente a ella en su maravilla.